Vea, ¿sabe qué? Listo. ¿Cuánto? Venga, no. Hágale, por favor. ¿Cuántos años tiene usted? 21 años. 21 años. ¿Desde cuánto se dedicó a la actividad delictiva? Desde mis 13 años. ¿Desde sus 13 años? Sí. Desde, ¿cómo? Desde mis 13 años, desde mis 13 años ¿cuál fue el primer delito que cometió? Vean, desde mis 13 años yo empecé a robar las mulas. La idea mía nunca fue, por ejemplo, hacerle daño ni robar a los pobres ni nada de eso. La idea mía era como, por ejemplo, mi intención en la mente era robarle a los ricos, robarle a los ricos. Esa era siempre mi táctica y siempre ha sido mi lema, robarle a los ricos, porque ellos tienen y nosotros no. Pero a los 13 años, ¿por qué? Así, de mis 13 años, conocí una mala amistad. Tuve una pelea en la casa y conocí una mala amistad. ¿Con quién tuvo la pelea? Con mis padres. Me echaron el bienestar. Bueno, todo eso pasó un poco con de cosas. Papá, toda mi vida he vivido con mi mamá y mi papá, toda mi vida, hasta estos momentos. ¿La pelea por qué, güey? El problema fue por, no me acuerdo por qué fue el problema, pero entonces, sí, fue un caso familiar y entonces me salí yo para la calle, hijo de puta, y yo de la rabia empecé, cogí el cigarrillo, cogí las drogas, pues, sí, cogí prácticamente todo. ¿Qué drogas? Entonces, la marihuana. ¿Cómo fue la primera vez de marihuana? Empecé, tin. Me llevó un chino y llegó y me dijo, eso no se meta en eso, no piensen en tantos problemas, eso, hágale, mijo, que sabe que eso se le va a olvidar a usted de todo y a usted no le quita el miedo y hágale, papá, que sabe que eso es para adelante y yo se lo voy a poner a vivir. Le yo, tín, me dijo, mijo, que me va a poner a vivir. ¿Era amigo? Sí, era justamente parcero. Y yo desde hace rato yo le decía, él mantenía su platica, yo le decía, ¿qué? Pero yo me puedo hacer la vuelta suya. ¿A los cuánto tiempo de haberse ido de la casa? Como a los 2 días me brindó él el apoyo. Ven, ahí quiero yo hacer una pregunta. ¿Tus papás te dieron algún mal ejemplo? No. ¿Siempre han sido bien? Siempre han sido bien. Sí, nunca en la vida yo me dieron mal ejemplo. Siempre fue bien. Entonces, disciplina ante amistad. Todo. Una mala amistad. Sí. Se sí, se dio el cachito. Caso y se dio el caso y yo, pues, puta, yo no voy a fumar a chimbada, perro, le dije yo. Entonces llegó y me dijo, métale los calvazos, se llama así, los calvazos. ¿Qué es calvazo? Calvazo es cuando uno le mete los clones. Cuando uno se traba, ahí pilla, que uno le mete. ¿Con celular fino? Sí, que uno le mete los explosivos. No, esta es la flechita que yo tengo. Por ahí sí me la roban. Yo tengo un Galaxy Note 3. De ese. Bueno, póngale pescado. Esa es una Note 3, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, póngale pescado. Entonces, bueno, me metí el calvazo. Tin, tin. Qué más trabajo, jue puta, eso que yo por allá en la nube y yo, uy. Uy. Uy, yo me sentía como fleje, como yo no sé, como todo. Una experiencia nunca en la vida. ¿Ah? ¿Ese término fleje qué significa? Fleje como por en otro lado, como estar en otro planeta. Bien, eso no, léxico de nosotros. ¿Marihuana? Marihuana, sí. Cannabis activa. En regula. Todavía no había empezado la creepy. Bueno, ya ahí para allá. Y ahí para, bueno, sí, ya estaba yo en mi cuento, ya estaba yo en mi cuento y seguí, tin, tin. ¿Su cuento cuando, qué quiere decir? ¿Ah? No, seguir en la independencia. Ah, yo pensaba era independencia. Y yo me fui para la casa de él. Okay. Entonces, estaba ahí muy pobre en el barrio La Margarita. Miguel muy pobre y todo y tal. Yo no quería saber de eso. Yo no quería saber de nada, me escucho, porque yo me metí, cuando yo me echaron el bienestar, que yo me le escapé de Niños del Sol, yo me formé un boncha de Niños del Sol y sabes que yo era bien. Y yo formé el bonche Niños del Sol de desesperado y yo acá no me tienen y me les abrí ahí. ¿Por qué lo mandaron allá? ¿Ah? Porque mis papás me mandaron para allá. Mis papás me mandaron la bola y la patrulla y me sacaron de la casa a mis 13 años y me mandaron para Niños del Sol. Y desde ahí yo le cogí como rabia a ellos porque no tenía conciencia aún, era un chino. No tenía conciencia y yo, güey, puta, escucho a mi enemigo. A partir de hoy me escucho a mi enemigo por siempre. Dije yo así. Me salí de la casa ofendido y yo, listo. Lo que sea, yo que venga lo que sea. ¿Cuándo cometes tu primer crimen? Bueno, eso fue a los 3 días. A los 3 días yo me sentía como un culo en esa casa con la mamá y el chino era el que daba en la casa de todo y yo como un culo sin nada, sin hacer nada. Y yo, es que yo tengo que hacer algo. Le digo yo, perrito, ¿qué me puedes hacer algo? Pues, ¿qué pasa? Que yo necesito plata. Póngame a vivir. Va a poner a vivir, perro. ¿Sabe qué? Pero es que usted tiene que quedarse callado y no decir nada y tal. Y usted sabe cómo van vueltas. Yo, hombre. Y me lleva. Entonces llega y me dice, póngale, pues cuidado, yo le voy a probar a usted. Y nos fuimos una vez para Pabucamba y entonces, empezando por ahí, yo, perrito, ¿sabe qué me trae por acá? Entonces llegó y me dijo, ¿qué? ¿Usted ha cogido un fierro alguna vez? Entonces yo llego y le digo, no, pues, ¿para qué le va a la mierda, perro? Yo nunca he cogido a chimba. Entonces llega y me dice, pues yo ahorita yo hablando así porque pilla. Entonces llega y me dice, vea, eso es un 38 de mil hueso corto. Ah, largo, me dijo, eso es un 38 de mil hueso largo. Y yo volteo a mirar y yo he dicho, y yo, ay, ¿usted qué hace con eso? Yo le digo, ¿usted qué hace con esa vaina? Yo le digo, ¿usted qué hace con eso? Guarda la chimbada, perro, bueno, me meten a la cárcel. Bueno, rea, entonces, ¿cómo vamos a conseguir plata? Llegó y me dijo. Yo me quedo mirándolo y yo, no, pues sí, ¿sí o qué? Hombre, bueno, rea, lo que sea. O sea, enséñame, me van a enseñar a manipular esto. Entonces, sí, y me enseñó lo que es, tin, tin, tin, bandolero. Al mes, el muchacho ya es bandolero, papá. Al mes ya sabía. Sí, eso ya al latín a 4 o 5 metros y a donde sea. Y llegaba yo y tin, uno, rea, y la plata pues piró ahí, ¿sabes? Que ya empezó. Vamos por parte, entonces... Te enseñó a manejar la pistola. Sí, ¿cuál fue tu primer crimen donde la usaste? ¿Dónde la llevó a robo? Practicar? Bueno, para ver, que a ver, que ustedes me están chismoseando mucho. Es que a la gente le gusta el conocer. Pero es que vea, esta noticia tírenla la otra semana porque la tiran, sí, si la tiran estos días, saben que soy yo. ¿Por qué? Porque eso es obvio. No, fresco. Bueno, pónganle, pues, que vamos. ¿Saben cuándo la tiran? Me regalan un poquito de agüita. Uf, no la reseca. No es enfermo porque. Tanto ahorita. Bueno. Y pone que ya. Me armé mi banda yo como a los dos. El primer día del tales. Bueno, el primer día del crimen. Pero primero, ¿dónde practicaban el tiro? Nos íbamos para Pintoresco. Eso quedaba para dentro de para el basurero. Para Pintoresco cuando los domingos nos íbamos a tirar baño y tino, o en Bucampa practicábamos. Y nos parches que nos drogamos. Porque a mí me empezó a gustar la aretica, porque me trae. Y el parche uno de los parceros que... Y todo el mundo riendo de menos uno porque no me trabó. Pero traémonos. Sí. ¿Y cuánto duró yendo a practicar eso? Juanle, cuidado. No, yo iba todos los días. Todos los días yo era en lo mío. Yo era... ¿Tenían cartuchos para quemar? Sí, yo... El chino tenía su firma y... Necesitó 100 cartuchos y tina, al otro día le llegaban. ¿Tenía un arma o tenía varias? Oh, varias armas. Él tenía un col caballo corto, chimba con... Bueno, ¿transcurrió cuánto tiempo desde que se retiró de la casa hasta el primer delito? No, perrito, yo me abrí en mi casa, me fui para Faca, Bogotá, Ibagué, me fui para... No, pero el primer andado. Delito. Ah, ¿el primer delito? Después de fue con el chino. Después de que corrió el arma. ¡Tin! Ya, bueno, ya yo era entrenado. Pasó, ¿qué? 5 días. 5 días y yo ya me sentía así tan. El mancito, bueno, vamos a hacer el gol, pues. ¿Qué pasa? Pues que bueno, necesito es platica, un sábado. Yo, uy, perrito. Uy, yo nunca dije, yo frío, así como estoy aquí. Puse frío y yo, uy, no sé qué hacer. Ve, perrito, lo que sea, perrito. Entonces, tan, dale, pues, preme finura. Llegó y me dijo, preme, pues, finura. Y yo, breme, manito, me extraña. Tin, nos pusimos el traje, percha negra y tin. Lo normal, tran. Salimos. ¿Sabían para dónde iba el llave? Vean. Habían dos ciclas. Mancito me dijo, ponle que iba a la vuelta, ¿cómo va a hacer? Tenemos dos ciclas. Tin. En esas dos ciclas hay una casa chancera en una esquina. En la 11, bueno, yo no lo puedo decir dónde porque se puede poner a averiguar por allá. Bueno, vea, en la 11 con tin, ahí está en una esquina en la casa chancera. Entonces, vamos a llegar por una esquina. En una esquina van a haber dos. Y nosotros dos. Éramos cuatro. Éramos cuatro. Dos bobitos y nosotros dos. Y estos dos bobitos. Nosotros dos bobitos, sí. Los otros dos más avispados, los que mandaron más bobitos. Bueno, nosotros dos. Entonces me dijo, bueno, ellos en la cicla nos van a estar esperando en la esquina. Nosotros nos vamos y caminamos hacia la cuadra y llegamos allá y usted entra a hacer un chance. Apenas. No tenían moto, sino que era nada, sí, a pie, en cicla. Los sicarios de la cicla. Dentro yo, un trin. Entonces, yo listo, perrito. ¿Quién va a manipular el arma, usted o yo? Y yo, uy, perrito, usted, bueno, rago, y usted sabe más. Entonces, bre, yo soy actor. Listo, dale, ves que yo le actúo, le dije yo. Bre, yo llego, trin. Dentro y... Bueno, nos fuimos a la mano de Dios, echamos la bendición y tin, bre, bueno, regalo que güey. Guay, nos fuimos, caminamos la cuadra y los otros dos bonos están esperando en la esquina con la cicla y nos campaneaban la vuelta por tin. Y le daban la vuelta a trin y le daban la vuelta a trin. Bueno, despejado. Llegó el chino a la casa, llegué yo a la casa chancera. Buenas noches. La señora, buenas noches, me agachó la cabeza. Entonces yo le dije, buenas noches, señora. Entonces la señora no me saludó. Y yo, uy, esta perra, menos mal la voy a robar por no saludarme, mal paría, pensé yo por dentro. Y yo, entonces, y yo, al favor, me dan un chance, ya voy a cerrar. Eran así como antes, las 8:30 antes de las 9, porque las 9 cierran el chance, algo así. Entonces, no quería vender, ya voy a cerrar. Y yo, vecina, hágame un chance. Me dijo que ya voy a cerrar, que hágame el 8:58 con la Medellín. Muchacho, me alza la cabeza y me dice, muchacho, no hay servicio. Y yo le hago así y entra el man, pues su servicio está acá, piro, ahí, tin, le pone el chopo en la cabeza. Plum, y entonces la piroa se queda, ay, no me van a hacer nada, no me van a hacer nada. Y yo, quieta ahí, piroa, le dijo el mancito, quieta ahí, y no haga bulla. Y yo me quedo mirando a los mancitos que están afuera, y yo, ¿qué miran, gonorrea? Abren de acá. Y los piroas abrieron, fuá, en una moto. Sí, se abrieron, fran. Entonces, cuando ellos abrieron, yo, tin, y yo, perrito, abrámonos rápido, relaje, me hizo que la vuelta ya está hecha. Y él, tin, estaba saqueando las monedas de por ahí, guardaba las monedas en una cajita de cartón, en la cucha, tin, y la cucha lloraba y era así, con un más joto de chances aquí en la mano, y era así, no me van a hacer nada, y un joto de chances, y no encontrábamos la plata. Yo, perro, ¿dónde está la plata? Me decía el piro. Yo, búsquela, gonorrea, búsquela, rápido, que nos vamos a caer. Nosotros dos, nos éramos los dos adentro de la chancera. Sí, vea, la chancera tiene dos puertas, así. Una por ese lado y una por ese lado. Sí, una por ese lado. Y por ese lado ya había cerrado la cucha. Ya. Por ese lado estaba abierto. Entonces, por ese lado donde estaba mirando los manes, yo les dije, tin. Entonces, cuando llego yo y entra el mancito por ese lado, estábamos allá adentro y no encontrábamos la plata. Y le digo, entonces el mancito, ¿qué tal? Es que no encontramos la, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata, piroa? Y yo, diga, mamita, ¿dónde está la plata? Diga rápido, mamita, le decía yo. yo no le decía nada. Yo, diga rápido, mamita. Diga, y le hacía así en la cabeza. No le hagas así a piroa, métale los puños. Y yo, diga, piroa, pa, y le meto yo ese puño en la cabeza, la cucha, y ya, piroa. Y entonces cuando hace así, me brota un billetico de 50 de esos de que habían ahí en poco de chance. Y entonces yo, tin, entonces el macizo llega y coge con el fierro y pa, le mete el cachazo y ella abre la mano. Y cuando abre la mano, bota los chances y entonces ahí tiene todos los billetes de 50, como 500,000. Ay, ay, ay, un sábado. Cogemos y la vieja ahí, Tinder, se queda con el cachazo, le quitamos ese y arrancamos a correr. Nos montamos en la cicla y los chinos que venían en la cicla ya se van a pie y nosotros en la cicla. Nos vamos en la cicla, tin, ya ganados. Ganados, con el rey. ¿Qué hicieron con la plata ese día? No, se iba para la avenida, una Marcela está cumpliendo años, un poco de perra, nos compramos una de Old Party. Y el mancito bueno le presentó todas mis firmas. Nos fuimos y tin, todos los otros ladrones de los otros barrios y ya gente con platica y ya gente tin. Y empiezo yo a meterme como en esa ralea. Tin, empiezo a conocer firmas, tin, y me empiezo a mover por todos lados. Me mandan para otros lados. Todos eran puras ratas, sí, todos los que había. Sí, los ladrones, sicarios, de todo habían, drogos, jíbaros, de todo, y pilla, jíbaros calientes de por ahí de ciudades. Están ahí, bueno, farreamos y me presentaron a todo el mundo. De todos ellos, y cuando usted y nosotros también, que no nos debemos echar el. ¿Dónde se reunieron? ¿Ah? ¿Dónde? Eso fue ahí cuando eso era. ¿Cómo le dijera yo? Una vuelta chiquita que había ahí, ¿cómo era que le decían? Chinchiná. Chinchiná, ¿verdad? Sí. Ahí en ese neco, en esa huequita pequeñita que había enseguida Santo Pecado. ¿Cuánto gastaron esa noche? Esa noche nos gastamos como que, como unos 180 nomás, me gasté yo. Nos tocaron como ya 250. Sí, nos tocaron, no había más plata, eran como 700. A los chinos les dimos como ya 80. Les dimos que no había casi plata, les dimos como 80. Y pues, quién sabe cuánto me robaría el man también a mí, porque él era el jefe. Entonces, me dio a mí 200, 250. Yo me gasté como 180. Y bueno. ¿El segundo atraco cómo fue? No, ya ahí fue, ya al segundo atraco, pues. Es que yo no me acuerdo. ¿Cada cuánto decidieron es que actuar? ¿Cada cuánto empezaron a actuar? Pues veíamos pelados y qué berrito, está pelado, sí, sabe, vamos a hacer roto. El roto de una, fue. Ya, ¿a quiénes optan por robar? Vale, pues cuidado. El segundo robo ya le voy a contar. Dale, cuidado. El segundo robo me robé un fierro a un celador. Medio perrito, y usted con fierro, y entonces yo nomás aparcha un fierro a mí, que no, que cómpremelo al 800 y le vende el C38 corto, y yo, no, yo 800, vamos, me robó uno. Pero él sabía que usted era... No, pues sí, fue el que me metió en el cuento, él fue el que me enseñó a fumar, sí. Ah, perdón. Y entonces... Dice que era el Big. No, no, y me dijo, perrito, le dije yo, perrito, yo un fierro y nada, consígalo, gonorrea, y yo, pues que sí, yo me lo consigo, perro. Entonces llegó y me dijo, pero ¿cómo la dónde aquí lo va a conseguir? Yo, perro, tintín, yo me lo voy a vigilar, una semana duré vigilando el vigilante de la Gisiaca. De la Gisiaca no, de ese que queda aquí por la Celá, sí, por ahí por las Delicias. Y él lo vigilaba todos los días, era un cuchito que tenía un 3-8 chimba. ¿Colonizador se llama? Sí, eso, los colonizadores. Los conquistadores. Conquistadores. Y yo, yo trin. Yo lo analicé una semana. Traje por los movimientos, para dónde iba, como si se dormía. Que la verdad es que se dormía ahí, ti. Bueno, le dije yo, bueno, eso es un martes. Le dije yo, perrito, lo hice. Cállame el chopo. Me pague, pero es chopo. Y Dios lo bendiga, manito. Y yo, oye, pa, salí, tri. Me fui en mi cicla, llegué a Delicias. Me fumé mi criposo, ya, trinti. Mi criposo no, mi baretica, porque cuando no fumamos cripi porque éramos pobres. Bueno, me fumé mi regulosa, me fumé medio bareto, yo más tratando porque me caigo en la vuelta. Y yo más trabajo, bueno, me voy a hacerlo, trin. Luego yo lo desentierro, de por donde lo tenía al pie un palo en una raíz, lo desentierro, me lo monto, trin. Yo, por si algo, le meto tres balitas y lo monto, tra. Me abro. Buena. Vecina, la que usted me puede dar un palo de mango. Manga, unas mangas. Vecina, que usted me puede dar unas manguitas de ahí. Vaya chino, hijo de puta, de acá que lleno. Escucho nomás armar la manguita. Que abra chino, hijo de puta. Que abra usted con un rea. Y me le fui encima. Pum, y ahí lo aperco. Y ahí con el chopo en el piso. Uno rea, me mueve, lo pego. Veo, pues, piro. Ahí pego un rea. Yo no tengo plata. Yo no le voy a robar plata, piro. Págame el chopo. Ay, no, ese es del trabajo. ¿Qué trabajo? ¡Pah! Le meto el cachazo y escucho que hay sangrando en el piso y le quito yo el chopo. Pero le dejé las balas ahí. ¿Dejas que lleguen las balitas hacia atrás, ¿sabes? Le quité nomás el 3-8. Ese es el segundo error. Y ahí para allá. Mire. Ahí fue la primera vez que se armó ya. Ya quedé yo armado. Ya empecé a armar yo mi banda. ¿Y empecé a conseguir gente o qué? Ojo. Así como yo, peladitos que empezaron a querer gustarle la plata. Danilo, ¿cuál es la relación tuya hoy con tus papás? Mis papás hoy, vea, precisamente póngale que le cuento la historia de lo que pasó mi día martes. En mi día martes, vea. ¿Martes de qué? El martes de la historia que vine a contar. El martes 25, tras antier. Bueno, me encuentro yo en la casa, sí, tin. Insilando yo mi ET con mi música. Ahí en mi segundo piso, en la casa de mis papás. Yo en la 19 conectaba. Estoy llorando en mi moto cuando a mi mamá no le gustan mis amistades. Pues, eso es obvio. Entonces llegan los chinos ahí, el chino me dice, ayúdeme a sacar una moto. Entonces yo le digo, yo le voy a sacar la moto porque yo tengo la firma en tránsito para sacar las motos. Donde sea, con 300 yo saco cualquier moto sin papeles. Entonces, bueno, que me diga, ayúdeme a sacar esa moto que yo tengo 150 que está yo. Yo la voy a sacar porque se me termina de lavar la moto. Entonces me dice, sí. Mi mamá no está, y llega ni mi mamá, usted se esconde ahí debajo, porque en el primer piso estaba lavando la moto y en el segundo piso yo vivo. Y si llega ni mi mamá, usted se esconde así. Y entonces, que listo. Y siguió lavando la moto. Cuando llego, me fui yo, hago la vuelta 20 minutos y me devuelvo. Llego a mi casa y ya escucha montada la película. Que aquí no tiene que traer ningún gonorrea a la casa, que yo no es que tal. Y yo, escúchame sano, usted sabe como yo. Escúchame sano, escucha, yo no quiero hacer nada, escucha. Déjeme sano. ¿Ah? No me chimbié, Perry. Yo le digo a mi mamá, Perry. Y yo, Perry, no me chimbié, que estoy asado. Escuchan, la va a salir pegándole. Pégueme, y eso me gritaba, pégueme. Haz lo que quiera, que como usted hace con todo el mundo lo que usted quiere y le mete pepazos al que usted quiere y amenaza con el chopo y así mata y hay comer muerto. Entonces yo le voy a comer. Yo soy su mamá, yo lo parí, mal parido. Y yo ya montaba en la cinta y yo, escucha, no me chimpié, déjeme sano ya. Y yo, perro, ahora en de acá, gonorreas, que va a formar ahí, hijo de puta. Y les dije yo a los chinos, se abrieron los chinos. Empiezo a pelear con mi mamá. ¿Cuántos